Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos de Conserva la Radio. Les habla Melanie Singo. Sean todos bienvenidos. Hoy les traemos un programa dirigido a las mujeres, en este caso instrumentistas y por supuesto ecuatorianas. ¿Qué les parece? ¡Genial! Pues ya que estamos en el mes de la mujer, empecemos recordando a todas nuestras oyentes que somos el ser humano más admirable y por ello hay que siempre tener presente lo que valemos y por lo que luchamos. Claro que sí, pues hoy en nuestro programa va a darse cuenta el gran valor que cada mujer posee. Ahora, por supuesto, empezamos hablando de una de nuestras invitadas, Carolina Puruncajas, maravillosa mujer instrumentista ecuatoriana, pianista y violinista. A la edad de 5 años, empieza sus estudios formales en el Conservatorio Nacional de Música en la ciudad de Quito, y en el 2015 obtiene su título en bachillerato mención piano. No dejando la música a un lado, opta por seguir un nuevo instrumento de cuerda en la misma institución, wow, obteniendo otro título en bachillerato mención violín. Por otro lado, no podemos dejar de recalcar que esta chica fue tan disciplinada que logró ser discípula de grandes maestros, como Sandra Marín de Ecuador, Andrés López de Ecuador y Ángela Arutyunyan de Rusia. En el 2016 decide continuar con su formación musical, por lo que ingresa a la Universidad San Francisco de Quito, y en el año 2020 obtiene su título de tercer nivel en artes musicales. Dentro de este tiempo tomó clases con excelentes maestros y pianistas, tanto nacionales como extranjeros, tales como Paulina Alemán de Ecuador y Gianni Bianchini de Estados Unidos. En el ámbito artístico, ha compartido junto a grandes artistas nacionales, entre los que más se destacan son el trío Colonial, Elizabeth Obando, Runa Jazz, Las Diosas del Vallenato, Canelas de Oro, Pocket Band Jazz de la maestra Darcila Aguirre, entre otros. En base a sus composiciones, ¿qué les parece si escuchamos uno de ellos? ¡Claro que sí! Vamos con uno de los arreglos de Carolina Puruncajas, denominado Man in the Mirror de Michael Jackson. Thank you. Bellísimo, me encantó. Se ve realmente todo un potencial. Excelente, es una mujer tan talentosa. De hecho, queremos compartir a nuestros oyentes la participación de Carolina Puruncajas en el evento realizado por el Museo del Pasillo, en el que demuestra el empoderamiento que tenemos las mujeres en este bello campo que es la música. A continuación, El Pasillo Tierra Mía, de Inés Gijón, interpretado por Carolina Puruncajas en el evento La Mujer en el Género del Pasillo. Escuchémoslo. Felices de tener un país lleno de mujeres, músicos profesionales que sacan la cara de nuestro país. Y por supuesto que no podíamos quedarnos sin la presencia de Carolina en la radio. Por ello, le queremos preguntar. Después de haber culminado tu carrera profesional, ¿cuáles son tus aspiraciones como músico dentro de nuestro país? Hola con todo. Primeramente, gracias a Conserva la Radio por tu invitación dentro de este espacio dirigido especialmente hoy día a la mujer. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son mis objetivos una vez culminados mis estudios musicales? Bueno, dentro del campo musical, mi objetivo es enaltecer la figura de la mujer. Actualmente hay muchas mujeres que están empezando a emerger en este campo y es una gran muestra de que también podemos demostrar todo nuestro poder con lo que mejor sabemos hacer, en este caso, hacer música. Otra de mis metas también son el rescatar obras de grandes maestros y compositores ecuatorianos, obras las cuales actualmente se están perdiendo y solo se están quedando en la partitura y en el papel. Y también otro de mis objetivos es seguir aportando a la cultura musical, en este caso, del país, a través de mi arte y esto mismo compartiéndolo con el mundo. Ya sea desde lo más académico, lo más nacional, hasta llegar a estilos musicales extranjeros como son el jazz, el pop, el blues, música contemporánea. Y por último también es el seguir aprendiendo de este infinito camino musical y también poder compartir con todos mis colegas musicales este bello arte que es la música. Esos son mis objetivos. Una vez más, gracias a todos. Muchas gracias, Carolina. A nombre de la radio queremos desearte nuestras felicitaciones inmensas y mejores éxitos en tu futuro musical. Muchas gracias a ustedes, una vez más, por su invitación. Y bueno, como últimas palabras, es el dirigirme especialmente a las mujeres, en que no caigamos, no decaigamos, sigamos nuestros sueños, demostremos al mundo que somos muy poderosos y a través de lo que mejor sabemos hacer, podemos demostrar al mundo que todo lo que hacemos tiene valor y lo hacemos con todas las ganas del mundo para que por ello mismo puedan ver que somos muy capaces de muchas cosas. Así que a todas mis hermanas mujeres, pues sigan adelante, luchen, que el mundo está aquí para comérnoslo entero. Gracias una vez más. De igual manera, gracias Carolina. Vámonos de viaje por mar, por tierra, o por aire. Pero siempre en compañía de Conserva la Radio. Bueno, chicos, ¿qué les parece si nos trasladamos al sur de Quito? ¡Vamos! No se diga más, yo encantado de la vida, vamos con toda la fe. ¿Y me pueden decir qué tenemos allá? Te cuento un quinteto de mujeres instrumentistas muy famosas. Pues ya me voy entonces. ¡Vamos! Hemos llegado, chicos. Uf, un poco lejos, pero estamos aquí. Eso es lo importante. Bueno, por esas chicas tan talentosas, nos vamos hasta el fin del mundo. Realmente vale la pena. Así es, Daniel. Y bueno, vamos a presentar al grupo Guarmi Sax. Guarmi Sax es un ensamble musical contemporáneo conformada por mujeres músicos. Se inicia con el propósito de impulsar y promover el talento femenino del Ecuador a través de la música y el performance artístico profesional. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con la trayectoria de su director? Claro que sí, Cristian Ñato es el director de este ensamble de mujeres. Cristian inicia sus estudios musicales a la edad de 12 años en el Conservatorio Nacional de Música, en Quito, durante 4 años, y continúa con su preparación musical en el Conservatorio de Música Franz Liszt, también en Quito, donde realiza estudios adicionales de armonía e inicios de composición con el maestro William Panchi y estudios de piano con la maestra Selfa Díaz. Como trompetista se especializa con la maestra suiza Corina Arpagaus y con el maestro Jorge Pachacama. En el transcurso de su carrera musical se perfecciona en el estudio de la técnica de instrumentos de viento metal, para lo cual realiza varios seminarios y masterclass en diferentes países de Europa, América del Norte y Latinoamérica. Ya que hemos venido a visitar al ensamble, queremos empezar con una pregunta hacia el director Cristian Ñato. ¿Nos podría comentar qué grupos ha dirigido y cuál ha sido su experiencia como director musical en Warmi Sax? Hola amigos, ¿cómo están? Primero agradecerles por esta invitación a ser partícipes como el ensamble de Warmi Sax en esta radio. Respecto a tu pregunta, yo he trabajado ya varios años dentro de mi experiencia formando parte como director inicialmente desde la Brass Band, que tuve la oportunidad de estudiar. También fui docente, profesor, y también dirigí tanto la banda del programa que teníamos como banda B y como banda A. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer unos cursos de dirección en Colombia, en el cual también me quedé dirigiendo la Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Pasto. Después llegué acá nuevamente a Quito y en Quito dirigí la banda de Cuerpo de Bomberos. Adicionalmente, por unas capacitaciones que realicé, tuve que dirigir la banda de la Fuerza Aérea de Guayaquil, la banda de la FAE de aquí de Quito y también la banda municipal de Ambato. Realmente esas han sido como mis funciones dentro de la parte de dirección musical. En cambio, en esta temporada que estoy ahora apoyando a Warmi Sax, realmente es una experiencia bastante, realmente enriquecedora, porque a pesar de todas las circunstancias de conocimiento, de dirección, de manejo de personal y todo dentro del aspecto artístico, realmente trabajar con mujeres es algo fantástico, ya que, no sé, tienen primero el carisma de cómo puedes manejar con unas personas con respeto, su manera de ser, su delicadeza y además profesionalismo. Realmente para mí es un gusto trabajar con ellas, ya que puedo hacer variedad de cosas con ellas en el sentido musical, como formatos y géneros musicales, realmente las cuales estamos ahora en la actualidad presentando al público mediante redes sociales. Seguimos con estas hermosas chicas y ahora presentamos a Pamela Nazca, saxofonista y representante del ensamble Warmi Sax. Empezó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música en Quito, donde decide continuarlos en la Universidad de las Américas UDLA, obteniendo su licenciatura en música contemporánea. ¡Wow! Una vez culminado, decide ingresar a la Universidad de La Rioja, obteniendo su maestría en composición musical y nuevas tecnologías. Ha participado en diferentes agrupaciones como la Orquesta Infanto Juvenil del Cantón Rumiñahui, bajo la dirección del maestro Edgar Palacio. Además, la Big Band del Conservatorio Nacional bajo la dirección del maestro Larry Salgado, Big Band UDLA bajo la dirección del maestro Raymond Rubira, Warmi Big Band y Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Actualmente pertenece a la Orquesta Andina de las Américas, Orquesta Sagrada Familia, Orquesta La Bailanta y en bandas de tradición popular. Es compositora, arreglista y directora de la Big Band del Pueblo y docente de música en el Programa de Educación Musical de Talento, INEPE, Play Music Ecuador, entre otras. Chicos, ya que ella es otra de nuestras invitadas, ¿qué les parece si le hacemos otra de nuestras preguntas? ¡Claro que sí! Ahora, ¿nos podrías comentar cómo nació este quinteto y de quién fue la iniciativa en crearlo? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Quiero primero agradecer a Conserva la Radio por la invitación. Bueno, el quinteto se formó básicamente por la necesidad que tuvimos en épocas de pandemia. Les cuento que una vez encerrados todos, como músicos, como artistas, nos sentimos un poco sofocados al no poder tener nuestro espacio de trabajo. Entonces fue inicialmente una reunión de mis compañeras, Nati, Mishu, que decidimos hacer un chat y decidimos hacer música. Entonces ahí fue como que una iniciativa media pequeña nomás, como que solo para tocar, ¿no? Para que nos conozcan, y bueno, se le invitó a Naomi también. Y esa iniciativa, con esa iniciativa pequeña se formó un gran proyecto que ahora ha tenido un gran proceso, una gran trayectoria a lo largo del tiempo. Generalmente fue a la necesidad de hacer música para todos ustedes. Seguimos con Michelle Torres, intérprete del saxo soprano en esta agrupación, por ende, otra de nuestras invitadas a la radio. Empezó sus estudios en el Colegio Lucio Ulpiano de la Torre, donde sacó su bachillerato en artes musicales, mención saxofón. Se trasladó a la Universidad San Francisco de Quito, donde obtuvo su licenciatura en música contemporánea, y adicional a esta, su licenciatura en producción musical y sonido. Realmente elogiable. Se ha desempeñado como instrumentista en las siguientes agrupaciones: Sabia Music Band, 2012 al 2014, Ayikai, 2015-2016, Kaukaraban, 2016, Kamskam, 2017 al 2018, Warmi Big Band, 2017 al 2018. En la actualidad forma parte de Patacon Fak y Kaifas Rock Band. Además, como sonidista en la Iglesia de la Familia, el año 2017, productora musical y sonidista en tocadas independientes en Ecuador, entre los años 2017 y 2018. Y actualmente es productora musical de Warmi Sax. ¿Saben, chicos? Me he estado conteniendo y quiero preguntar algo. Me he guardado una pregunta para Michelle, pero ya no puedo esperar más. Quisiera que me responda. ¿Cuál fue tu inspiración a seguir música y por qué decidiste el instrumento de viento, que obviamente es de madera y es súper complicado? Buenas tardes con todos, gracias por el espacio. Les comento que mi inspiración fue mi padre. No es profesional, es aficionado en la música y desde pequeña lo escuchaba tocar la guitarra. Entonces crecí rodeada de música, especialmente música nacional. Y mi elección para el instrumento, el saxofón, viento madera, fue por discos que yo escuchaba. Estaba familiarizada con este sonido por Olmedo Torres y en el colegio, en mis estudios, lo elegí, ya que tenía que realizar una especialización. Y desde ese entonces, pues me acompaña. Chicos, ¿qué les parece si nos vamos a un espacio publicitario, pero después de escuchar un poco de la música del ensamble Warmin Sax? Perfecto. ¿Qué les parece si escuchamos el nuevo tema que ha sacado el grupo Warmin Sax, denominado Uptown Funk? Escuchémoslo. Thank you.

participó en la Orquesta Infanto-Juvenil del Cantón Rumiñahui del 2003 al 2013, bajo la dirección del maestro Edgar Palacios. Rescate, Molino Garage, Octavanda, Subasónicos, Hamska, Monkey Roots, La Big Band del Pueblo, Warmy Big Band, Big Band Paco Godoy, Musical Entre Tú y Yo del dúo Hermanos Núñez y Miño Naranjo. Actualmente se desempeña como instrumentista en Salmo Reggae. Bienvenida, Natalie. Natalie, ¿cuál es tu función en Warmy Sax y cuál ha sido tu mayor experiencia? Mi función en Warmy Sax es ser la tenorista, toco el saxo tenor. También hacer algunos arreglos, tengo algunos arreglos hechos de algunos temas que hemos interpretado con Warmy Sax. Y también prestar la casa para los ensayos el día domingo. Y bueno, con respecto a la otra pregunta que era, ¿cuál es la mejor experiencia que he tenido con Warmy Sax? Pues creo que fue nuestra primera presentación en vivo. Fue en el Parque Urbano Cumandá por las fiestas de Quito, gracias a la Secretaría de Cultura de Quito. Tuvimos nuestra primera presentación después de todo el año pandémico, que fue muy bonito pues compartir con la gente, sentir los aplausos, sentir esa calidez de la gente y por primera vez pues tocar juntas en un escenario, compartir, conocernos, porque ya no era nuestra música en video, sino que ya poder compartir con personas reales, creo que es una de las experiencias más bonitas que he podido tener con Warmy Sax. También tenemos a Daniela Ruano, baterista, consta de la edad de 23 años, es de nacionalidad ecuatoriana. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música. Su experiencia. En el año 2017 forma parte de Rosa Tequilas, banda femenina ecuatoriana que realiza homenajes a grandes mujeres cantantes de la década de los 70s y 80s. Ha sido parte de grandes conciertos como EXA 2018, REC 2018 y Bajos Sueños en el 2020. Actualmente es auspiciada por X-Drums y Boomer Look Lux, Naro Crossfit, Glee como sponsors y docente de música. Y bueno, ¿podrías contarnos más acerca de su próxima producción? ¿Cuál es su anhelo de aquí a 5 años como ensamble? Bueno, sobre nuestra próxima producción no les puedo mencionar nada porque es una sorpresa. No, es broma. A ver, tenemos planeado ya para mayo más o menos lanzar nuestro primer EP que se titula Recorriendo Latinoamérica, en donde habrán canciones no solo nacionales, sino como el nombre lo dice, temas de toda Latinoamérica. ¿Y cómo nos vemos de aquí a 5 años? Bueno, tú sabes que la banda a nivel nacional ya tiene nombre, ya nos estamos dando a conocer poco a poco. Pero en 5 años aspiramos a que nuestra música, nuestros arreglos, nuestras composiciones lleguen afuera, de una manera internacional, que suene afuera y no solo aquí en nuestro país. Excelente, chicas. Estamos seguros que ustedes cosecharán muchos éxitos, tanto nacionales como internacionales. Para despedirnos de Warmy Sax, vamos a escuchar Primor de Chola, un ritmo tradicional ecuatoriano de Héctor Abarca, en el arreglo de Cristian Yato. Thank you. Hemos regresado y les tenemos una gran sorpresa. En esta tarde vamos a hablar de Jocelyn, que como saben ustedes es parte de nuestro fabuloso equipo de Conserva la Radio. Así es, les traemos talento ecuatoriano. Jocelyn ha marcado lo mejor del talento ecuatoriano, ha sido partícipes de agrupaciones académicas y populares. Nuestra compañera Jocelyn comenzó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música a los 7 años de edad. Su primer profesor de trompeta fue el maestro Javier Quizaguano. Más tarde se graduó en dicha institución a los 17 años. ¿Qué tal, chicos? Tremendo talento, pero hay más. Ha sido partícipe de agrupaciones como La Bailanta, Canelas de Oro, Warmi Big Band, Bandas de Pueblo y la Banda Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música. Y para culminar, es cantante y solista de música popular. ¡Qué barbaridad! Yo de grande quiero ser como tú, sin duda alguna. Sus próximos proyectos musicales está la grabación de un CD de música nacional. Barbaridad total. Mis mayores felicitaciones, Jocelyn, eres bárbara. Concuerdo contigo, Daniel. Bueno, el tiempo, como siempre, se nos está acabando. Así es que vamos a aprovechar con la última pregunta. ¿Qué les parece? Me parece una excelente idea, Andrés. Jocelyn, cuéntanos, ¿cuál o cuáles han sido los maestros que más recuerdas? Hola, Carlos. He ido a clases con varios maestros en el área de lectura musical, en el área de canto, en el área de instrumento. En el área de lectura musical he recibido clases con la maestra Ligia Pasaca, con la maestra María Arias, con la maestra María Pinto, con la maestra Elisa Huertas y cómo no olvidarme de la maestra Erna Lara. En el área de canto he recibido clases con la maestra Margarita Rodríguez. Y en el área de instrumento, como todos saben, tenemos talleres y masterclasses con maestros nacionales e internacionales, pero con los maestros que he recibido clases han sido con el maestro con el que comencé, Javier Quizaguano, con el maestro Carlos Pastaz, el maestro Fernando Rodríguez, con el que me gradué en el Nacional, y con el maestro a que estoy actualmente, el maestro Fabián Fonseca. Y también queremos saber cómo te has sentido tocando un instrumento que históricamente ha sido más acogido por los hombres. Yo me siento feliz y muy complacida, porque desde muy niña tuve el gusto y el agrado por mi instrumento, que es la trompeta. Y con el pasar de los años he adquirido muchos conocimientos y vivencias que me han dejado buenos y malos recuerdos. Pues hoy en la actualidad, te cuento, exclusivamente en nuestro país se da el machismo. Muchos piensan que las mujeres no tenemos ese conocimiento o piensan que no tenemos la habilidad para la ejecución de dicho instrumento. Por eso es que en los grupos musicales no tienen muchos acompañantes mujeres y te has de haber dado cuenta, se han de haber dado cuenta todos ustedes que en una agrupación hay más hombres que mujeres y encontrar mujer trompetista casi no hay. Pero en realidad hay muchas mujeres que tienen un vasto conocimiento y son muy preparadas, tanto aquí en el país como en el extranjero. Y de ellas, yo personalmente he aprendido mucho. En lo personal, te cuento, yo he integrado orquestas, bandas populares, mariachis, grupos de cámara. Y toda esta trayectoria me ha hecho lograr varios sueños. Además, que soy cantante, te cuento. Y llevar el canto con la música es lo más lindo y preciado de la vida. Porque es mi carrera y mi objetivo alcanzar día a día. Y pues la verdad me siento muy, muy, muy feliz y a la vez muy triste por la situación que estamos pasando. Y si antes mujeres trompetistas no tenían trabajo, ahora imagínate cómo estamos. O sea, bueno, en lo personal, yo te puedo decir eso. Porque no hay trabajo y está muy escaso, demasiado. ¿Eso ha sido un reto o cómo lo has visto tú? Pues la verdad sí, sí ha sido un reto por lo que anteriormente te conté y sobre el machismo, no solo los hombres sino la sociedad, que como que al género femenino le ven como que no tan fuerte, pero en realidad nosotras sí podemos hacer todo lo que nos propongamos. Eso, y lo he visto como un reto, como te digo, y aparte de eso, es un gusto para mí poder alcanzar o decir, yo sí puedo, esto a mí me gusta y lo que me gusta lo voy a cumplir, no por los estereotipos o por el machismo en sí, voy a decir no, o dije no, aunque te cuento que sí, me salieron lágrimas y sudor, pero avancé a cumplir que no fue solo un sueño, sino fueron dos sueños, por los que cumplí mi propósito y lo sigo cumpliendo día a día. Antes de que alguien diga que se nos está acabando el tiempo, ¿qué les parece, chicos, si escuchamos el pasillo Pesares del compositor José Barros, interpretado por Jocelyn, donde muestra versatilidad en el canto y en la trompeta? ¡Que disfruten! Thank you. Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Yo soy Stalin Golotuño. Queridos oyentes, esperamos que estén atentos porque pronto habrá un festival de vientos organizado por el Conservatorio Superior Nacional de Música en su segunda edición. Desde ya, prepárense mentalmente, psicológicamente, sean felices, estén contentos. Yo soy Daniel Fernández. Sintonízanos en la próxima edición de Conserva la Radio. Yo soy Andrés Rodríguez. Hasta pronto. Una vez más, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Conserva la Radio. Yo soy Melanie Singo. No se olviden de lavarse las manos, usar mascarilla y mantener el distanciamiento. Soy Pablo Pérez. Hasta la próxima. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.